Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como en cada emisión. Los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una muy, muy, pero muy buena semana. Espero que no les haya pesado tanto el clima como a mí. Bueno, más que nada por la flojera. Ha estado lloviendo bastante por estos lares. Se acerca el verano. Bueno, lo típico de Puebla, ya saben que entra el verano y llueve más y más y más y total, ni parece verano aquí en Puebla. Pero bueno, ese fue el reporte del clima, como siempre. Y además, pues, antes de entrar en materia, pues les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que tenemos por ahí. También, pues bueno, tenemos nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Para aquellos que son nuevos, pues bueno, nos aparecemos por ahí casi toda la semana, casi, con la cartelera de la Arena Puebla, con una sección de lucha libre mexicana escrita en inglés. También con lucha japonesa los miércoles, con este podcast y con una columna de información, opinión escrita por un servidor, esos dos viernes. Y pues bueno, eso es la página, el contenido de la página a lo largo de la semana. Y pues bueno, también estamos en Twitter, o bueno, su servidor está en Twitter. Me encuentran como @fcoarreola, @fcoarreola. Y pues bueno, ahí están los tres principales canales de comunicación que tenemos para ustedes. Déjenos comentarios, sugerencias y demás. Ahí estaremos atentos para leerlos, recibirlos y contestarles en caso que sea necesario. En fin, vamos a empezar esta semana con puras cosas de AAA, porque AAA dio de qué hablar, bueno, dio mucho de qué hablar la semana pasada. Y pues bueno, una de las cosas, vámonos de menos a más, una de las cosas que anunció pues fue la realización de la segunda edición de la función Ring and Rock Stars. Ring and Rock Stars. Esta función organizada en conjunto por AAA y el Hotel Hard Rock. Recordando que el año pasado igual se realizó más o menos por estas fechas, y que además se realizó en el Hard Rock de Riviera Nayarit. Creo que se llama Hard Rock en Riviera Nayarit, si así se llama. Y pues bueno, para este año anunciaron dos fechas, o bueno, dos fines de semana en los que se va a estar realizando este evento. Uno de ellos va a ser el próximo julio, del 4 al 6 de julio se va a estar llevando a cabo este evento en la Riviera Nayarit. Y el segundo evento de este año se va a estar llevando a cabo el 5 y 6 de septiembre, pero este se va a llevar a cabo en la Riviera Maya. Y pues bueno, recordando cómo estuvo ese evento el año pasado, pues fue como que tenían a los luchadores en las actividades del hotel, si no mal recuerdo. Y aparte, pues bueno, organizaron una función de lucha un tanto pequeña. Bueno, no como las normales que tienen 5 o 6 luchas. Creo que esa función tuvo cuatro encuentros o tres, si no es que... Ajá, tuvo 3 o 4 encuentros, si no mal me equivoco. Pero bueno, parece que les pegó esa función el año pasado. Y pues bueno, ahora el Hard Rock Hotel y AAA, pues bueno, se siguen con esta alianza y van a realizar dos nuevas funciones de este evento llamado Ring and Rock Stars. Y hago énfasis en el Stars porque le pusieron 3 al Stars. Entonces, es cuestión de Además, yo siendo muy exigente, pero bueno. Y bueno, otra cosa que anunciaron en esa conferencia de prensa fue la presentación ya oficial del hombre misterioso, del luchador misterioso que había estado haciendo apariciones en las últimas semanas en las funciones de AAA. Y pues bueno, aquí hubo un par de detallitos que, pues bueno, uno de ellos me dio tanta risa. Y otro, pues bueno, entre risa y, pues bueno, ya no sé qué esperar de este luchador. Pero bueno, una de las cosas que me dio risa fue que, bueno, primero que nada, ¿cómo se llama este luchador? Se llama Místesis y pues sí, es místico, es sin cara. Y pues lo predije hace como 2 semanas, se cambió el nombre una vez más. Me da gusto que hayan recapacitado y pues bueno, no se hayan querido meter en más problemas de los que ya tienen con haber programado a Místico para Verano de Escándalo, que así lo tenían programado, lo tenían como Místico y bueno, al final apareció Místesis, ¿no? Místico. Y pues bueno, la verdad, qué feo equipo, qué fea máscara, qué feo nombre. No he podido encontrar qué significa Místesis. Ahorita lo busco, pero bueno, en general la máscara es básicamente junta todos los elementos que usó este luchador con sus personajes anteriores. Tiene el antifaz que usó como sin cara, tiene algunos de los elementos gráficos que tenía la máscara de Místico, estos como rayitos de luz, por así decirlo, que adornan la máscara de Místico, pues bueno, también están ahí. Pero bueno, muy al estilo de AAA, está muy cargada la máscara, el equipo también, o sea, está bastante feo y es triste que, bueno, que quiera seguir como que jalando el nombre de Místico. Hasta este punto, vaya, no está muy obvio, pero vaya, Místesis, Místico, entonces ahí está, y que tenga elementos de los personajes anteriores, pues bueno, eso es otra cosa que decepciona. Pero bueno, yo digo que decepciona en el sentido de que, bueno, este luchador ha declarado en varias ocasiones que, pues bueno, él rechazó seguir el nombre de la dinastía luchística a la que pertenece, que es a la del Dr. Caronte, que él no quiso luchar como el hijo del Dr. Caronte, que él buscó hacer su propio camino, ya lo saben. Entonces como que lo que le cuestiono y lo que en cierta forma decepciona, ¿no? O sea, en ese momento, pues bueno, no sabíamos, o en su momento no se sabía que de dónde provenía, tenía esta historia de que era un cachorro de Fray Tormenta y demás. Pues bueno, ya después salió que era hijo de Dr. Caronte, que no quiso seguir con ese nombre. Entonces, como que es un poquito incongruente en ese sentido. Se me hace un poquito incongruente en ese sentido. Que bueno, hizo eso con el nombre de su papá, pero no ha hecho lo mismo para dejar de lado nombres que ya no son suyos, que nunca serán suyos, que nunca fueron suyos, como es lo de Místico y Sin Cara. Él insiste en que el personaje de el nombre de Sin Cara es suyo. No es suyo, no es un yo creo, es un así es, como gusta esa frase. Es del columnista Zancadilla, pero del periódico El Norte allá en Monterrey. Es muy buena frase. Y lo repito, no es un yo creo, es un así es. Pueden entrar a Marcanet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahí pueden ver que, bueno, ese nombre está inclusive está registrado por la WWE y por el Consejo, pero bueno, eso es historia vieja. Pero bueno, también para acabarla de fregar, Místesis, rápidamente dije, a ver, vamos a ver qué pasó, si ya lo tienen registrado. Sí, pues sí, a estas alturas AAA no da paso sin guarache, casi casi. Y pues desde mayo ya estaba registrado el nombre de Místesis a nombre de AAA. Entonces espero que Místesis Sin Cara, bueno, vamos a dejarlo en Místesis, tenga una buena relación y sea una relación larga la que tenga con AAA, porque si se va de ahí, pues bueno, va a tener que volver a cambiar de nombre. Y pues bueno, eso como que ya a estas alturas ya sería como que una payasada, un chiste más, pero bueno, eso es por cosas que el luchador dejó de hacer. Y bueno, la otra cosa que me dio mucha risa hablando de derechos de autor, propiedad intelectual y demás, fue una declaración que dio Joaquín Roldán en esta conferencia de prensa. Que bueno, en AAA son muy respetuosos de los derechos de autor. En serio, este señor como que, bueno, no sé si estaba hablando en serio o algo así. Pero bueno, a mí me dio tanta risa, a la gente también, a los comentarios que pude alcanzar a leer hasta antes de entrar a grabar, pues también estaban casi casi tirados de risa, inventándole la madre a este señor, porque en serio, respetuosos de los derechos de autor, hazme el refabón, cabor, dijera por ahí este Polo Polo. Nada más así como antecedente, el antecedente más reciente de que el supuesto respeto que tienen a los derechos de autor. Recordando que el problema que se suscitó entre Dr. Wagner Jr. y AAA, pues bueno, fue porque AAA quiso registrar el nombre de Dr. Wagner Jr. a su nombre, o sea, no a nombre de la persona que encarna a AAA, digo, que encarna a Dr. Wagner, sino a nombre de la empresa AAA. Recordemos que también aquí usaron el nombre de Místico para promocionar a este nuevo luchador. Recordando también que este luchador apareció con la tapa y el equipo de Místico. Entonces, bueno, también por ahí está el de las parcas, pero bueno, ese nombre como que todavía está muy, muy confuso. Otro caso por ahí, el del Hijo del Santo, que bueno, no se quisieron apropiar del nombre, pero la cuestión esta de que pusieron a la venta DVDs del Triple Manía, en donde estuvo el Hijo del Santo, y no le avisaron que iban a poner DVDs a la venta y estaban explotando el personaje y demás. Bueno, ahí estaba otro. ¿Cuál otro? El de Máscara Sagrada, que bueno, eso ya quedó más que claro que Máscara Sagrada, el luchador, pues bueno, sí es el dueño legítimo de ese nombre. Recordando que empezó su carrera, o bueno, en algún punto estando en el consejo, pues bueno, él estaba registrado con ese nombre, inclusive fue parte de un concurso. Entonces, ahí están como que los ejemplos de respeto y ¿cómo se llama? De respeto hacia los derechos de autor. Es más, el otro que me acordé ayer en la noche, el de los Power Riders. O sea, este señor, bueno, no sé si es cínico o comediante, pero bueno, creo que todo el mundo se soltó una carcajada. Y bueno, yo si hubiera estado tomando algún líquido o algo así, neta, lo hubiera escupido por la nariz. ¿Sí es escupido? Bueno, se me hubiera salido por la nariz de la risa que me dio en ese momento cuando leí esa declaración. En AAA somos respetuosos de los derechos de autor. Pero bueno, eso fue lo que sucedió en esta conferencia de la presentación de Ring and Rock Stars en su segunda edición, en su segundo año. Insisto, declaraciones medio brutas. No hay otra forma de llamarlas, en serio. Y sobre todo por el antecedente de somos respetuosos de los derechos de autor. En fin, espero que Místesis no tenga problemas con AAA y no tenga que abandonar la empresa, aunque tomando el antecedente de otros luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre que se fueron a AAA, pues bueno, no es muy halagador. Ya debería de tener su propio personaje, registrarlo como suyo y pues, bueno, insisto, no se le desea el mal, pero es bastante absurdo que haya recurrido a miren, soy Místico, y luego miren, soy Sin Cara, y miren, ahora soy Místesis, pero tengo elementos de Místico y Sin Cara. Pero bueno, voy a un corte y regreso para comentar lo que pasó en las funciones de AAA en Celaya, que eso va a ser muy rápido, y la función de Orizaba, que bueno, fue verano de escándalo. Entonces voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Segundo bloque, seguimos con noticias de AAA. Que bueno, ahora la semana pasada juntaron dos funciones, Verano Escándalo y una función antes en Celaya. Que bueno. Repasando así rápido, lo más destacable de la función de Celaya, pues bueno, fue que hubo una eliminatoria para sacar retadora para el campeonato Reina de Reinas, que está en posesión en estos momentos de Fabi Apache. No sé cuándo se vaya a poner en juego, me imagino que va a ser en la función en Puebla, eso lo voy a tener que checar. Pero bueno, hay nueva retadora para Fabi Apache y su campeonato femenil. Pues bueno, es la canadiense Taya Valkyr, que bueno, era como de las, bueno, junto con Fabi Apache, Mari Apache y Sexy Star, pues bueno, era como las que siempre aparecían en cuanto a lucha de mujeres. Pero bueno, aquí como que pudimos ver casi todo el roster de luchadoras de AAA. He comentado mucho esta problemática al respecto. Sexy Star, Mari Apache, Sexy Lady, Taya Valkyr, La Jarochita, Cintia Moreno y La Magnífica. Y nada más, obviamente, por obvias razones, no estuvo ahí la campeona Fabi Apache. Básicamente eso es todo el roster de luchadoras en AAA. Y pues bueno, básicamente, y aparte se reduce, son por lo general a 4 o 5 luchadoras, no es cierto, me faltó Jennifer Blake ahí. Entonces, por lo general se reduce a 4 o 5. Entonces, en fin, nada más las otras como que estaban de relleno. Y bueno, con todo respeto para ellos, ¿verdad? No cuestiono su calidad como luchadora, simplemente cuestiono el cómo las programan en los carteles. La otra cosa que pasó, pues bueno, apareció otra vez este luchador misterioso. Que bueno, en esta ocasión iba ataviado con el equipo de Sin Cara. Que bueno, ya comenté hace unos momentos cuál es la triste historia de... O bueno, la verdadera historia del personaje de Sin Cara. Es de la WWE. Y en fin, ese chiste de AAA respetuoso de los derechos de autor todavía me hace reír. En fin, y eso fue como que lo más destacable, nada más... esa al día siguiente fue la presentación de Místesis. Realmente, o sea, como que fue una función antes de, para reafirmar lo que iba a suceder en Verano de Escándalo. Y pues bueno, ya entrando a lo que es Verano de Escándalo, no todos estaban muy contentos con el cartel, no pintaba muy bien, la verdad. Me extraña, por ejemplo, bueno, yo comentaba que me hubiera gustado ver más luchas de campeonato. Sacaron un segundo retador para el campeonato crucero. No sé por qué aquí no hicieron la lucha por el campeonato femenil. Bueno, es cuestiones de programación. También me hubiera gustado ver la revancha por el campeonato latinoamericano. O sea, fue como que un... Le faltaron cosas que lo pudieron haber hecho más espectacular. Creo que lo más destacable fue... Bueno, de lo destacable fue la aparición de Místesis. Ahí tengo unos comentarios respecto a la lucha por el megacampeonato. Entonces, ¿qué sucedió? Empezando, como siempre, pues con la lucha inicial. Pues relevos australianos, Aerostar, Venom y Luthor se enfrentaron a Carta Brava Jr., a El Apache y a Superfly. Este encuentro que lo hemos visto infinidad de veces en los últimos... Bueno, una buena cantidad de veces en los últimos meses. Pues bueno, al final los técnicos con Aerostar como capitán, pues bueno, se llevaron la victoria en este primer encuentro. En lo que fue la segunda lucha, el elegido, Fabi Apache, La Pimpi y Mascarita Sagrada se enfrentaron a Silver King, Sexy Star, Mini Abismo Negro y Mamba en un encuentro relevos atómicos triple A. Los técnicos se llevaron la victoria. No hay mucho que comentar. Al final nada más apareció Taya Valkyr para encarar a Fabi Apache. Y que bueno, ella va a ser la nueva reina de reinas. Y ya saben. Lo que fue la segunda eliminatoria para sacar al segundo retador por el campeonato crucero que está en posesión de Daga. Participaron Angélico, Australian Suicide, Dark Escoria, Bengala, El Hijo del Fantasma, Pentagon Jr., Phoenix y Jack Evans fueron los participantes de esta segunda eliminatoria. Y pues bueno, al final el luchador nuevo, uno de los luchadores nuevos que tiene AAA en sus filas, pues bueno, Bengala derrotó a Pentagon Jr. Y junto con Phoenix, ¿quién fue el primer? Bueno, les dejo el dato de quién era el primer retador por el megacampeonato. Pues bueno, Bengala se une a ese retador, que no me acuerdo, perdonen, para enfrentar a Daga y obtener y tratar de obtener este campeonato en la división de los cruceros de AAA. Y bueno, la siguiente lucha que hubo fue lucha de relevos australianos. Los Mexican Power, Crazy Boy, Joe Leader y el Niño Hamburguesa se enfrentaron a la Anarquía, a Daga, a Eterno y a Steve Payne. Que bueno, esta rivalidad es un tanto nueva. Y pues al final, Crazy Boy, Joe Leader y el Niño Hamburguesa se llevaron la victoria. Y bueno, además, que hubo en la lucha semifinal, este era como que uno de los platillos fuertes de la noche, porque se estaba poniendo en juego el megacampeonato AAA. Y pues bueno, al final ahí hubo polémica y demás. De entrada, al inicio del encuentro, el Psycho Clown pidió que cambiaran al referee porque nada más estaba el Tirantes Junior, o el Tirantes Junior, estaba programado como el referee de este encuentro. Pues el Psycho Clown no quiso y al final apareció Rafael Maya, este referee que había estado muchos años en el consejo. Y pues bueno, para no hacer más largo el cuento, pues al final resultó que Rafael Maya es partidario del grupo del consejo. ¡Hurray! Otro referee rudo a AAA. ¡Hurray! No sé por qué lo traen, si va a ser lo mismo que... Se va a tener la misma función que el que tiene el Hijo del Tirantes en la actualidad. Pero bueno, otra cosa que Tejano Junior retuvo el megacampeonato, así de simple. Al final de la lucha, Psycho Clown lanzó el reto de máscara contra cabellera. Lo que cuestiono acá, más bien lo que cuestiono aquí es que, bueno, ayer o antier AAA publicó un artículo bastante interesante de los días que lleva el Tejano Junior como megacampeón, que son 555 días, lleva año y medio, un poquito más de año y medio. Y lo que yo cuestiono es que, pues, y bueno, en general cuestiono la lógica en general de la lucha libre mexicana y de las empresas mexicanas, que la importancia que le dan a los campeonatos, que realmente no es nada, no es ninguna, y la seriedad con los que lo toman, ¿no? Ahorita tengo que comentar algo que hizo, bueno, la función del pasado viernes en el consejo, que hubo dos campeonatos en disputa y que eran de distintos pesos. Pero aquí lo que cuestiono es que, bueno, el Tejano Junior solo ha tenido 10 defensas en en ese año y medio. Y aquí lo que me da un poquito de risa y así, por así decirlo, bueno, sí, por así decirlo, es que la última defensa que tuvo, aquí el dato que tengo, la última defensa que tuvo hasta antes de Verano de Escándalo fue hace 6 meses. No manchen. fue en diciembre, en Monterrey precisamente se enfrentó a Psycho Clown. Y bueno, antes de eso estaba, me acordé que tenía esta como que historia de que sí, yo salgo y lanzo el reto y según apabullaba a los retadores. O sea, entre los retadores, pues bueno, bueno, realmente los que se podrían considerar como defensas legítimas son contra el Mesías. Tuvo dos luchas, ahí no hay tanto problema. Tuvo una con Blue Demon Jr., tuvo una con Heavy Metal. Y pues bueno, estas tres luchas que tuvo con Psycho Clown. Pero a mí lo que me saca de onda es que estén tan distantes las luchas de defensa. O sea, no puede ser que estén haciendo eso. Y que miren, sí, 555 días como megacampeón, apláudanle. O sea, es como de las cosas que no me agradan en cuanto al manejo de los campeonatos. Pero bueno, al final, a ver si se hace lo del máscara contra cabellera. Seguramente lo veremos para Triple Manía. Y bueno, ya para terminar con este bloque de Triple A, pues bueno, Místesis, La Parca y Cibernético se enfrentaron al Hijo del Perro Aguayo, a Berno Chessman, la Sociedad, básicamente. Y al final, el ejército de Triple A derrotó a la Sociedad sin haber nada en juego, sin haber nada crucial, nada en disputa, nada que pudiera crear una crisis o, bueno, seguir aumentando la crisis o que la alivie. Pero bueno, en fin, eso fue Verano de Escándalo. Esto me hubiera gustado ver otra clase de luchas, pero bueno, son cosas de programación. Eso les ha funcionado, si no la gente dejaría de ir. Y pues bueno, a ver qué nos tiene preparado AAA para Triple Manía, que va a ser Triple Manía 22, 23, que recordando se va a llevar a cabo en la Arena Ciudad de México. Seguramente lo veremos para mediados de agosto, bueno, en general por ese mes, por agosto más o menos. Entonces a ver qué sucede por ahí. Y por lo pronto, pues bueno, cierro este bloque ya. Me sigo riendo con, bueno, al menos me río por dentro con ese comentario de somos respetuosos de los derechos de autor. En fin, voy a un corte y regreso con noticias del consejo y ya terminó este programa, el programa de esta semana más bien. Y pues sí, así estamos, y les recuerdo, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continúa. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Vamos con noticias del consejo, ya este último bloque. Empezando con la conclusión del... Empezando con la conclusión. Bueno, no está muy oximorónico. En fin, empezando con ya lo que fueron los últimos días del torneo Best of the Super Juniors. Pues total que sale a máscara dorada. Le eché la sala a máscara dorada. Empezó bien y pues se nos cayó el buen máscara dorada. ¿Por qué? Perdió sus tres últimos encuentros del torneo Best of the Super Juniors. Perdió frente a Ricochet, perdió frente a Bushi y perdió frente a Matt Jackson. Y al final Máscara Dorada se quedó con 6 puntos, ubicándose en el sexto lugar de su grupo, dígase el antepenúltimo. Solo quedó por encima de Liger y de Alex Kozlov, que recordando se tuvo que retirar del torneo por lesión. Entonces, una lástima, empezó bien y creo que le terminé echando la sal, ni modo. Bueno, pero al menos se puede quedar con el buen sabor de boca de que derrotó a Liger y no, vaya, no le fue tan mal, pero al final se cayó bastante feito. Y bueno, ¿quiénes pasaron a las semifinales? Por un lado, en el grupo A, pasaron originalmente Alex Shelley, Ryosuke Taguchi y Taichi, pero debido a la lesión, bueno, Alex Shelley se lesionó y al final Ryosuke Taguchi y Taichi, bueno, Taichi fue el que pasó como segundo lugar del grupo B, por así decirlo. Y en el grupo A pasaron Kushida y Ricochet. En las semifinales, pues bueno, Kushida derrotó a Taichi, mientras que Ricochet derrotó a Ryosuke Taguchi, dejando la final para Ricochet y Kushida, que bueno, eran los dos luchadores del grupo A. Y pues bueno, al final para este torneo Best of the Super Juniors tenemos un nuevo campeón extranjero, que es Ricochet, que bueno, tiene la oportunidad de enfrentarse a... ¡Ay! Se me fue el nombre de este luchador bruto. Que es este luchador de Kota Ibushi. Kota Ibushi es este luchador. Que bueno, es el actual campeón el actual campeón Heavyweight Junior de New Japan. Esas curiosidades que tiene la lucha japonesa. No es un luchador de su propia empresa, pero al menos le dan la oportunidad para ser campeón de una empresa que no es en la que labora. Si es Kota Ibushi, seguramente veremos esta lucha para el próximo 21 de junio en el evento Dominion, otro magno evento de New Japan. Y pues bueno, esa fue la participación de Máscara Dorada. Entonces, a ver qué sucede, a ver si el siguiente torneo es el G1 Climax, a ver si mandan representación mexicana. Entonces, que el año pasado creo que no mandaron a nadie, fue cuando mandaron a Rush, no me acuerdo. En fin, siguiendo adelante ya para acabar, ¿qué sucedió el pasado viernes en la Arena México? Lo que me llamó la atención, pues bueno, obviamente los combates de En Busca de un Ídolo. Esta semana, Bárbaro Cavernario se enfrentó al Cachorro, mientras que Hechicero se enfrentó a Dragon Lee. Y pues bueno, Bárbaro Cavernario perdió en su encuentro frente al hijo de Blue Panther, debido a descalificación. Ya había rendido al Cachorro y pues bueno, siguió aplicándole el castigo y al final le terminaron quitando la victoria gracias a esa acción. Mientras que en el otro encuentro, Hechicero se enfrentó a Dragon Lee, pues bueno, el Hechicero salió con la victoria de esta lucha. Y pues bueno, por lo que tengo entendido de los aquí haciendo mis cuentas chinas de lo que tengo entendido con la tabla de posiciones, en teoría Hechicero está empatado con Dragon Lee en el primer lugar, mientras que Cachorro está empatado en lo que sería el tercer lugar con el Bárbaro Cavernario. Habría que ver, porque no tengo los puntos que les dieron los jueces para esta segunda función, además tengo los puntos de que les dan por las luchas. Entonces, así en teoría, nada más habría que ver cómo quedaría con las calificaciones de los jueces y el público. Y bueno, en lo que fue el encuentro estelar, no me tiene muy contento esto que están haciendo, Con los indeseables están haciendo algo bien al estilo de AAA, pero bueno, no tienen que hacer eso, no lo hagan, no lo hagan. Y lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Estuvieron en disputa dos campeonatos que son de pesos distintos. Esto no tiene nada de sentido. Porque, bueno, por un lado, estaban en juego por un lado, la sombra llegaba como campeón histórico mundial welter, mientras que Volador llegaba como el campeón histórico NWA medio. No tiene sentido. En teoría, una categoría es más pesada que la otra. Que no unifican campeonatos, porque no hacen un campeonato crucero, no sé, pero bueno, es este relajo que tiene el consejo. Ya había hecho el comentario, tienen 19 campeonatos, pero insisto, no tiene sentido que un campeón welter esté disputando el campeonato medio si va a seguir en campeonato welter. Y en fin, no tiene sentido. Y bueno, al final los indeseables influyeron en el resultado del encuentro. La máscara distrajo al referee, apareció Rush y le aplicó su martillo negro a Volador Jr. para que al final la sombra simplemente se lo llevara al conteo de 3. Insisto, no. Esto último sí se me hizo muy de AAA. No tienen por qué hacerlo, qué brutos, en serio. Tienen su propio estilo, tienen su propia forma de ver la lucha libre, y que tengan que recurrir a cosas de AAA se me hace tonto, se me hace absurdo. No lo necesitan, es lo que los hace diferente, lo que los hacía diferente a AAA. Tenían un lado más conservador, más estrictos en la cuestión de las reglas. Vaya, manejaban completamente el lado clásico, casi, bueno, en su mayoría el lado clásico de la lucha libre. Tienen elementos contemporáneos, como las luchas en jaulas que nomás no les salen. Pero, vaya, no tenían que recurrir a esta táctica bastante común en AAA. Pero bueno, al final pude ver una conferencia de prensa con los indeseables, que a ellos no les interesaban los campeonatos, que nada más les interesaba dañar a sus rivales, bla bla bla, que si rudos técnicos y demás. Entonces tenemos a la sombra como doble campeón en categorías distintas. No tiene sentido, pero bueno, a ver si algún día se les ocurre unificar los campeonatos welters y medio a nivel nacional. Que creo que ahorita es el campeón nacional welter es Titán. A ver si un día se les ocurre hacer eso. Pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que sucedió el pasado viernes en la Arena México. ¿Qué va a suceder este próximo viernes 13? Por si les queda un mal sabor de boca por el mundial, que bueno, esta semana ya empieza. Empezando con Starman y Black Panther, que se van a estar enfrentando a Akuma y a Espíritu Negro. En el segundo encuentro de la noche habrá lucha de minis. Eléctrico, Astral y Acero se van a estar enfrentando a Demus, a Pierrotito y al Pequeño Olímpico. En lo que van a ser los encuentros de la segunda etapa de En Busca de un Ídolo, Hechicero se va a estar enfrentando al Cachorro, mientras que Cavernario se va a estar enfrentando a Dragon Lee. En teoría creo que este es el último encuentro de esta segunda etapa. En teoría tienen que enfrentarse los tres, y ya son tres. Sí, ya son. En teoría creo que esta es la última semana de esta segunda etapa. Ya nada más faltaría la final. Cavernario contra Dragon Lee y Hechicero contra el Cachorro son los encuentros de En Busca de un Ídolo. El siguiente encuentro, Delta, Blue Panther y Guerrero Maya se van a estar enfrentando a Dragón Rojo, a Pólvora y a Rey Escorpión. Lo que va a ser la lucha semifinal, Atlantis, Super Porky y Máximo se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Euforia y a Gran Guerrero. Bueno, esta semana pude ver, en el transcurso de esta y la semana anterior, Bueno, pude ver declaraciones de Último Guerrero, que según el consejo ya le va a dar fecha para el duelo de apuestas con Atlantis y demás, a ver si es cierto. Pero bueno, que solo sea un mano a mano entre ellos. En fin, y por último, lo que va a ser el encuentro estelar. Otra lucha de campeonato. Miren, qué bonito. Dos semanas con luchas de campeonato. Bueno, en teoría creo que iba a haber este martes otra. Pero bueno, de viernes a viernes. Dos viernes seguidos con luchas de campeonato. Eso era lo que quería decir. Lucha por el campeonato mundial de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Rush y La Máscara, que son los actuales campeones, se van a estar enfrentando a Shocker y al Negro Casas, que son los retadores para esta lucha. A ver qué sucede. Viernes 13 de junio, 8 y media de la noche, evento grabado para la televisión. Así va a estar la función para este viernes en la Arena México. Y ya fue todo. Sí, ya fue todo. Ya me despido. Perdonen ustedes, yo me despido. Muchas gracias por haberle dado play. Los espero en la próxima semana. Y pues bueno, yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.